Qué bonito tiene el baile y el baile tiene bonito. Canta ligerito el baile, ligero de su sentido. Dilettante, dilettante del cante, del baile. Titila, titila, tito, tito, tito, mate una tila. Que no te duela. El baile. Droguita del experticio, droguita del experticio. Y es que saber es un vicio, droguita del experticio. Y es que saber es un vicio del experticio. Y en el baile, desperdición.